Bueno, pues esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool, la música de John Paul, George y Ringo. Y bueno, yo soy el Jorge Hux, transmitiendo para ustedes desde Cuautla, Morelos, México, a través de la señal internacional de Arsenic Music Online. Y a partir de hoy, también la señal de Retrospectiva 98.5. Un saludo para todos ellos. Y bueno, le mandamos un saludo a los directores de la radio, Eli Mendoza Arce, Jorge Bichito García, a Mandy Yamón y a los compañeros del staff. Bueno, por aquí continúa Sergey en la sala del chat de Arsenic. Pues un saludo y bueno, invitarles a que nos acompañen durante las próximas dos horas con este viaje mágico misterioso a través de la música de los Beatles. Y bueno, en esta ocasión, y ya que pues iniciamos transmisiones en esta radio retrospectiva, pues vamos a hacer un recuerdo de pues de cómo se inició ese proyecto. Ya anteriormente habíamos tocado esto, pero bueno, ahora vamos a mostrar pues distintas perspectivas, ¿no? Ahora contando con la participación de Josué y Oscar. Y bueno, esperemos sea de su interés. Y bueno, esto esta idea nació porque bueno, esta semana mientras realizaba una limpieza en mi computadora me encontré con un archivo de audio que les voy a compartir y que fue lo que dio pie a esto. Así que si les parece vamos a escucharlo y bueno, regresamos para presentar a Josué. Hola, hola Jorge Hux, soy Arce y bueno, contarte que los Beatles son parte importante de mi vida. Era jovencita yo cuando tenía un bar y restaurante con discoteca allá en mi pueblo donde había nacido. Y bueno, me encantaban los Beatles y me encantaba la trova. Pero bueno, siempre en solitario escuchándolos porque primero no era muy bien visto una mujer en mi pueblo que era tan recatado y tan de no escándalos ni nada. No era bien visto que a mí me gustara el rock, ni mucho menos la trova. Y de repente un día tuve un cliente que era quien se casó conmigo en esa oportunidad y me dice, discúlpame, ¿no tenés algo para poner en la música de los Beatles? Y entonces a mí se me hizo clic en los ojos, ¿verdad? Yo dije, ¿qué es esto? Y bueno, fue precisamente los Beatles y la trova quien nos hizo quedarnos hablando horas interminables y días hasta que llegó un punto donde me casé con él y duramos 28 años de mi vida juntos, donde todo el mundo decía, estás loca, ¿cómo te vas a casar? Si apenas lo conoces y fue por una música, y yo decía, no, es que no hace falta que lo conozca, porque yo sé que esa persona es la persona que yo estoy esperando en mi vida. Y bueno, después, cuando chicas, mis hijas, cuando estaban en la pancita, les poníamos los Beatles en la pancita para que lo escucharan. Y bueno, y nosotros siempre trovadores, y nos encantaba la trova con los viernes de trova le llamábamos. Entonces, en casa hacíamos picaditas, botanitas, y nos tomábamos una cerveza o un trago, y siempre con la trova, siempre con la trova. Y bueno, y los Beatles son alguien que nos acompañó siempre. Y tanto así que bueno, que mis hijas tienen esa pasión por los Beatles. Una de ellas le encanta la trova, que es Amanda, es Mandy. Y Monse no le gusta mucho, mucho, mucho no le gusta, pero sí le escucha. In my mind, I'm going to Carolina. Bueno, aquí subo este audio que hace un tiempo me mandó la directora de Arsenic, Arce. Y bueno, esto es lo que dio pie al programa de hoy. Y bueno, vamos a presentar a mis compañeros Oscar Hernández y José Jordán Chávez. Un saludo, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, Jorge. Este es Magical Mystery Show. Se pega hasta Cuautla, la 3xH, ahí en Cuautla, que para mí debió ser la capital del estado, pero no es Cuernavaca, y a Josué. Y yo tengo una duda, ¿eres Jordán o Jordan? A ver, dime, porque de ahí me hago pelotas. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, pues como tú gustes, mi estimado Oscar, ahora sí que estamos en México. Si quieres, Jordán, y si no, Jordan, como gustes. ¿Es por el río? Así es correcto, nombre bíblico. Bueno, ahí escuchamos este audio que hace un tiempo me envió Arce, la jefa, y bueno, esto fue lo que dio pie al programa de hoy, donde, bueno, si están de acuerdo, vamos a adentrarnos en los recuerdos de cómo inició este proyecto y un poquito antes, ¿no? Cómo nos interesamos cada uno de nosotros en la música y particularmente en los Beatles. Claro que sí, mi estimado George, me parece una idea muy interesante, muy buena, un programa distinto a los demás. Contando un poco de nuestra historia con el Cuarteto de Liverpool, me parece excelente. Mencionaba yo al principio, hace un tiempo hice algo similar, pero bueno, siempre es interesante mostrar distintas perspectivas, ¿no? Punto de vista distinto de cada uno de nosotros. Entonces, vas a tener que pasarme ese programa, mi estimado George, para ver si fue fidelismo todo lo que dijiste o no. Bueno, para ver pues, si coincide. Sí, bueno, pues. Bueno, y a la par de estos recuerdos, pues también vamos a ir poniendo algo de música y también un poquito recordando a Elvis Presley, que un día como hoy, de hace 47 años, dejó este mundo material. Pues. Perfecto, estamos de manteles largos, no se diga más, mi estimado George, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, y ya que estamos o vamos a recordar el inicio de este proyecto, tú recordarás, Josué, que cuando empezamos a engendrarlo, nos encontramos con una canción que se convirtió en algo así como un caballito de batalla, y creo que nos trajo suerte. La canción es una canción de John Lennon que los Beatles nunca grabaron, que se llama I'm in Love, que se puede traducir como Estoy enamorado, que la interpretó Billy J. Kramer. Es correcto, mi estimado George, uno de los tantos temas que quedaron enlatados y que no salieron a la luz de manera oficial. Fue uno de los temas que colocamos en aquellas transmisiones iniciales, ¿no? Cuando lo hacíamos por aquella plataforma, te acordarás, Incógnita, innovando tus sentidos. Ya estoy haciendo comercial, quién sabe si siga la plataforma vigente. No lo sé. Sí. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción y vamos a escuchar algo de la BBC. Es la primera canción, el primer sencillo que grabó Elvis Presley en la voz de los Beatles, That's Alright Mama, pues un clásico del rock and roll, y vamos a cerrar con algo de 1956, de Elvis Presley, traen tu que tuyo, a ver qué les parece. Entonces, si les parece, vamos con la música y pues arrancamos con esta charla que vamos a tener. Claro que sí, mi estimado George, no se hable más, esto es Magical Mystery Show, no se desconecten. Thank you. That's all right. Well, that's all right now, mama. Any way you do. Yeah, that's all right now, mama. Any way you do. I've been traveling over miles, even through the valley. I've been traveling all in vain. I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true, I've been traveling all in vain. I've been running all the way, baby, trying to get to you. Kept traveling night and day. I kept running all the way, baby, trying to get to you. Well, if I had to do it all, I would travel night and day, and I'd still run all the way, baby, trying to get to you. My way was dark at night. He would shine as bright as light when I was trying to get to you. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Nueve y 21 minutos. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi amigo Alfred, quien me puso en contacto con Retrospectiva 98.5. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a su director, Pastor Villa Gómez. Un saludo. Y bueno, bueno, nosotros antes que gente de radio, pues creo que somos gente aficionada a la música. Entonces, si quieren, empezamos por ahí. ¿Cómo se iniciaron en el gusto por la música antes de llegar a los Beatles? No sé quién quiera empezar. A ver, ¿qué dice Josué? Bueno, pues yo les puedo comentar que mi gusto por la música inició desde muy temprana edad. Siempre me incliné por el lado de la música más que la televisión, aunque sí veía televisión también. Y mi gusto musical se inclinó hacia la música que ponía mi papá. Él es universal en cuanto a sus gustos musicales, pero llegaba a poner música en inglés y era el ritmo que más me atraía, que más me llamaba la atención. Teníamos un estéreo con tornamesa, hacía varios LPs, y bueno, ya dentro de los cuales pues tenía ya mis preferidos, ¿no? Les puedo comentar que tenía Creedence, Clearwater Revival, tenía de Shadows, entre muchos otros, ¿no? Que les puedo mencionar. Y particularmente la cuestión que me canalizó hacia el Cuarteto de Liverpool y volverme fan del grupo fue que entre todos los LPs tenía un LP que traía canciones de Beatles y de Lennon como solista, y traía, recuerdo que traía al señor Lennon dibujado a lápiz en la portada, era una funda color blanco. Y pues curiosamente los que interpretaban los temas no eran los Beatles ni John Lennon, no era un grupo que hacía cover. Y bueno, muy muy al estilo de, pero pues no eran ellos, ¿no? Y bueno, tenía por ahí un tema que desde que tenía como 5 o 6 años cantaba y cada que podía lo ponía, y me refiero al tema de Woman de John Lennon. Ok, bueno, Oscar, ¿tú qué nos puedes comentar? O contar más bien. Pues mira, el gusto por la música fue desde niño, pero antes de eso, y quiero comentarles que mi papá es aficionado a la música, él toca poco la guitarra, y para los que nos escuchan en otros países, tanto Sudamérica o Centroamérica, a él le gustan las rancheras, el músico de bolero. Entonces el gusto por la música ya lo traía desde niño, porque él es de la época de la música de los 50s, de los 60s, obviamente de los Beatles, los 70s. Entonces tanto él aprendió a tocar la guitarra ya un poco grande, pero su gusto por la música siempre fue desde joven. Y como antecedente también dice que a mi abuela le gustaba cantar. A mi abuelito, o sea, a su papá y mi papá le tocaba la armónica. Y su abuelito, ahora sí que mi bisabuelo, yo no lo conocí, pero dice mi papá que él también tocaba la armónica. Entonces quiero decir y comentar que el gusto y por el sentido y el amor a la música es de familia. Yo aprendí algunas pisadas o algunos círculos en la guitarra, pero por cuestiones de tiempo, de paciencia, porque sí se requiere de mucho tiempo dedicarle de lleno más a la música. Y tengo familiares que se dedican a la música. Ellos, tengo un sobrino que se hizo su banda de rock, una prima que toca el violín, otra prima que toca el ukulele, mi hermano carnal tocó por algún tiempo en un grupo tocando la batería y tocando el bajo, pero también aprendió a tocar la guitarra, obviamente, principalmente. Entonces quiero decir que esto viene de familia, porque también tengo un tío que es mariachi, fue mariachi, él tocaba la trompeta y también a la vez cantaba ahí con el grupo. Entonces esto quiero decir que es de familia el gusto por la música. Muy bien, pues antes de que continuemos, pues les parece, vamos con algo de música. Vamos a escuchar algo más de la BBC. El tema lleva por título I Forgot to Remember to Forget Her. Algo así como olvidé recordar, olvidarla, que también fue un tema que grabó Elvis Presley. Bueno, vamos a escuchar algo más de la BBC, Too Much Monkey Business, que aunque es de Chuck Berry, también la grabó Elvis Presley. Y uno de sus primeros grandes éxitos, Heartbreak Hotel, el hotel de los corazones rotos. Entonces, si les parece, vamos a la música y continuamos aquí en Arsenic Music Online.

lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. So lonely, they'll be so lonely they could die. He knows your music, he speaks your mind, and he's got you locked on. Arsenic Music Radio. Estamos de regreso y bueno, estamos rindiéndole un pequeño tributo a Elvis Presley, el rey del rock and roll, quien un día como hoy dejó este mundo material, bueno, al menos oficialmente, ¿no? Porque como sabemos, por ahí hubo rumores que decían que fingió su propia muerte para abrazar la vida de un hombre normal, pero de haber sido así, pues quizás nunca lo sepamos. Bueno, ¿qué les pareció esto, estas canciones? No, pues sin duda alguna, mi estimado George, son temas pioneros, son temas cimientos de la música del rock and roll, temas que quedaron en la memoria de muchos y que siguen en la memoria de otros tantos, ¿no? Temas que los Beatles admiraban al señor Elvis como artista y que, pues bueno, no dudaron en coverear algunos de sus temas, ¿no? Bueno, algunos no de su autoría, pero sí de su interpretación. Sí, mencionábamos, bueno, la otra vez mencionábamos, ¿no? Que en el caso de John Lennon, que bueno, él llegó al cine a ver películas de Elvis Presley. Y decía que pues ese era un buen trabajo y finalmente pues los Beatles llegaron a emularlo, ¿no? Realizando películas. Sí, sí, así es correcto. Es algo que iniciaba por aquellos años, ¿no, mi estimado Oscar? Sí, fíjate que la década de los 50 hubo fue un boom en los Estados Unidos. En cuanto a este tipo de corrientes musicales, donde ya se mezclaban los ritmos, como el rhythm and blues, el blues o el soul, o el gospel, la música que se traía de África, lo empezaron a hacer los afroamericanos, obviamente en Estados Unidos, y poco a poco fue cobrando este ritmo, esta corriente que fue dominada como rock and roll. Porque ya a finales de los 60s y principios de los 70s se definió como rock. Pero sí, en los 50 se predominó mucho ese término, el rock and roll, por la ropa, los peinados, el cabello envaselinado, los copetes. No, o sea, es mucha. Si te pones a investigar o con que veas un video de aquella época, entonces alguien también comentaba sobre Carl Perkins, ¿no? Ya ves que George Harrison lo admiraba. Buddy Holly, que lo admiraba John Lennon y Paul McCartney. Pero el mismo John Lennon decía que si John Lennon no hubiera existido, los Beatles tampoco hubiesen existido. Entonces, es parte de esa época del rock y una etapa principal de los cimientos. Y en la página Magical Mystery Show se suben los videos de tanto de la plataforma YouTube o de otras páginas, con la sección denominada Roots, o sea, raíces, los inicios de del rock and roll y de los Beatles, obviamente. Así es. Bueno, parece que ahí están filtrando algunos ruidos extraños, pero ¿todo bien? No soy yo, George, ¿eh? No sé qué. Bueno, también por ahí McCartney no llegó a mencionar que él dijo que su camino a la música fue descubierto después de haber escuchado esa canción, la que escuchamos, el Hotel de los Corazones Rotos. Y algunos años después, su esposa Linda le regaló el contrabajo que había sido de Elvis Presley. Y que aún lo conserva y ha llegado a utilizarlo en algunas grabaciones. Sí, sin duda alguna, una pieza con mucha historia, ¿no? Y bueno, le da un toque especial, digámoslo de alguna manera, a los temas. Por el simple hecho de haber estado, de haber estado en el grupo de Elvis, ¿no? Bueno, de una vez, bueno, ya que estamos hablando un poquito sobre Elvis, recordemos un poquito pues ese histórico encuentro entre Elvis y los Beatles en 1965. Sí, ellos andaban en Estados Unidos y pues bueno, me parece que los invitaron. Nos invitó el señor Elvis y acudieron a su mansión. Ellos muy emocionados y cuentan algunas anécdotas, ¿no? Hay una antología respecto de esa visita, ¿no, mi estimado Oscar? Sí, hay una historia conocida donde dice que ellos tocan, aunque realmente no hay esa grabación, donde tocan los cuatro con él, pero dicen que fue muy poco tiempo. Que cuando dice John Lennon que él mismo lo vio cuando estaba conectado hacia una tele o un tipo amplificador y tocaba su guitarra. Bueno, pues es que Elvis siempre estaba tocando cosas de su mente y lo que mientras tenía su guitarra en mano. Bueno, la mayoría de los músicos eso hacen, ¿no? Obviamente, pero dice que ya lo vieron con su chamarra de cuero, obviamente, entonces era, para muchos fue una mucha influencia, entre ellos fue mucha influencia de Mick Jagger, de Jim Morrison, obviamente de los Beatles y de el mismo Eric Clapton también lo menciona, aunque ellos se fueron más por otra corriente, pero Elvis siempre fue muy, muy admirado en ese sentido, lo vieron como un, decía Paul McCartney, ¿no? Que como un mesías, ¿no? El músico que esperaban en aquel tiempo. Pero aunque realmente se le atribuyó como el rey del rock. O sea, así que bueno, igual no se debería de mencionar ahorita porque es tributo, ¿verdad? Pero cosa en la cual no muchos están de acuerdo. Es algo que le quieren retribuir a otro personaje muy famoso. ¿Quién es? A ver, George. Sí, bueno, pues realmente para muchos quien debió ser nombrado así pues fue Chuck Berry, pero bueno, recordemos también que había mucha discriminación racial, entonces fue una de las razones por las que pues la industria musical impulsó a Elvis Presley. Y bueno, de lo que mencionaban, también por ahí he visto un documental o parte de un documental donde hablan el círculo cercano de Elvis, que eran conocidos como la mafia de Memphis, y coinciden en la mayor parte de lo que los Beatles mencionan en la antología. Por ahí bueno, hace algún tiempo en un programa de radio escuché que existió una grabación de ese encuentro, pero pues realmente nunca ha salido a la luz, entonces pues es posible que no exista. ¿Algún bootleg por ahí, no habrá? Pues hasta ahorita que yo sepa no ha salido nada. Y bueno, aquí en la antología se menciona que Elvis estaba tocando una canción en particular cuando llegaron los Beatles. El tema se llama Mujer Sam, no sé si lo recuerden. Y bueno, si les parece, vamos a escucharlo porque es interesante que John Lennon menciona que, no recuerdo quién lo dice, que también a ellos les gustaba esa canción. Entonces, pues vamos a situarnos en esa época y vamos a escuchar esta canción y después vamos a escuchar algo con el cuarteto de Liverpool. Es un tema que se llama I'm Gonna Sit Right Down and Cry. Es de la BBC y algo con Ringo Starr también, Don't Be Cruel, No Seas Cruel. Y cerramos con algo de Elvis Presley titulado Stuck on You. Así que si les parece, vámonos con la música y regresamos enseguida. No se desconecten porque seguimos aquí en su programa Magical Mystery Show. Ya volvemos. Down. Who is

te esperamos en el karaoke. No que me enamore, lo que me quiere. Dale, graba tu karaoke y mándalo. Hay una casa que no sé, ya no te dicho aún. Tiene que me cabezí, te llama tú. Once there was a way. Bueno, ahí está la invitación para participar en el karaoke del séptimo aniversario de Arsenic Music Online, que va a ser el 24 y 25 de agosto. Así que están todos invitados. Y pues regresamos y pues nos habíamos quedado en que pues todo esto de cómo se inició el gusto por la música. Y bueno, ahí lo que seguiría sería pues saber cómo cómo llegaron los Beatles a ustedes o cómo llegaron ustedes a los Beatles. Oscar, Josué. Adelante, mi querido Oscar. Bueno, yo en lo particular, de niño mi mamá pone un disco, es el del 1967, el 70, Los Azules. Pero no sabía quién era ellos, sino que ya después, hasta cuando tuve los 12 años, te estoy hablando por 1994. Entonces mi mamá dice que había prestado esos discos, hice que los recuperara y me empezó a contar una historia de ese grupo, pero ya viéndolo bien y después de que leí, me estaba contando la historia de los Wings, no tanto de Paul McCartney, de los Beatles, pero en parte sí. Y en aquel tiempo salió en la televisión la antología. Entonces mi interés más por la música Beatles se fue de forma como fanático, como aficionado. Entonces a partir desde los 12 años yo empecé a escuchar música en cassette. Y hasta 1998 o 99 comencé a comprarme los famosos CDs, el disco compacto. Y el primer disco compacto fue el del Please Please Me. Estoy hablando de en aquella fecha. Aquí en Cuernavaca había una tienda que se llamaba Discolandia y entonces ahí fue donde compré mi primer disco. Perfecto, mi estimado Oscar. Te voy a pedir por favor que no digas fechas para que no salgamos balconeados. Yo todavía no nacía en esos años. No, usted era un bebé en pañales. Qué padre que tu gusto por el cuarteto inició por parte de tus padres, ¿no? En este caso de tu mamá, con el álbum azul, famoso álbum azul doble de éxitos. Sí, pues es una recopilación y todavía lo tengo. Eso es todo, mi estimado Oscar. Pues yo que les puedo contar, había escuchado una canción en radio, Woman, pues les digo que siempre marcó mi vida y cada que podía y alguien venía de visita, procuraba ponerles la canción, compartir ese gusto, esa emoción que me hacía escuchar ese tema, buscaba compartirlo con las visitas, ¿no? Que regularmente llegaban familiares a la casa. Y en una ocasión resulta que llega un primo y le pongo la canción y me dice, pues es el de los Beatles, John Lennon, el de los Beatles. Y dije, ¿los Beatles? Pues ¿quiénes son los Beatles, no? ¿A poco no los conoces? Le dije, no. Dice, por ahí traigo un cassette. Déjame lo traigo para que los escuche. Entonces trajo el cassette y me dijo, pues quédatelo, te lo regalo. Y de ahí pues empecé a escuchar al cuarteto, ¿no? Ya había escuchado algunos temas de ellos, pero interpretados por artistas como Y la Amo con Roberto Carlos, entre otros Michelle, instrumental, ¿no? De manera instrumental, y bueno. Sí, fue prácticamente como inició este gran gusto por el cuarteto de Liverpool, los cuales han me han acompañado a lo largo de mi vida, ¿no? En las buenas, en las malas, siempre están ahí. ¿Y tú qué nos puedes comentar, mi estimado George? A ver. Ah, bueno, nada más la pregunta, ¿era un cassette grabado o era algún disco en particular? No era un cassette grabado, fíjate que era un cassette grabado. No era. Yo también tenía un cassette grabado. No era un álbum oficial. En aquel tiempo pues se usaba mucho, ¿no? Se usaba mucho pues como siempre el material oficial pues no es muy barato y no lo era. Y pues había gente difícil que se hacía de conseguir. Agosto, o sea, había gente que hacía su agosto y se dedicaba a grabar en cassettes vírgenes, le llamamos, pues los temas que tú quisieras, ¿no? En este caso, pues de tu grupo favorito, otros venían surtidos, bueno, se han de acordar. Sí, bueno, yo ya he contado esto, pero fueron los primeros discos que escuché de ellos, que estaban en mi casa por parte de uno de mis hermanos, fueron el 20 éxitos, el de la portada blanca, el Edith B y el Sargento Pimienta. Bueno, ese era un LP que ya estaba pues sí bastante rayado, pero aún así pues aún sonaba muy bien, y pues fue el que me dejó más impresionado de los tres discos. Y pues ahora sí quedé ahí para el real. Y bueno, a ver, una pregunta, ¿conservan, sí, todavía esos materiales o ya no? Sí, bueno, el cassette de 20 éxitos, sí, y ese LP también sí debe estar por ahí en la casa. Perfecto, perfecto. Sí, y bueno, en cuanto a la música en general, pues también por parte de que había principalmente varios discos de rock and roll en español en mi casa, de ahí empezó mi afición. Bueno, recuerdo uno que era, traía canciones de los Carrión, los Hooligans, los Teen Tops, uno de los Teen Tops, un par de los Locos del Ritmo, y uno de Discoteca Orfeona Gogó. Y pues ya de ahí empezó mi gusto, y pues ya después me empecé a interesar en, pues ya cuando descubrí a los Beatles, pues me interesé más en los Beatles, la música en inglés, y ya fue cuando posiblemente empecé a escuchar Universal Stereo. Oh, y qué decir de los programas de radio, porque también aquí en Cuernavaca se escuchaba en aquel tiempo. Era aquí, todavía existe la estación Stereo Mundo, 96.5 FM, Cuernavaca, Morelos, y había ese programa de, se llamaba Zona 33 un tercio. Bueno, yo empecé a escuchar ese programa cuando surgió lo de la antología. No me acuerdo cómo fue y lo escuché. Sí, yo también lo escuché. Y bueno, antes escuché uno que era también de rock and roll en español, que se llamaba Recuerdos, que era en una estación que se llamaba FM Globo Estéreo de Cuernavaca. Bueno, no sé. Sí, sí me acuerdo de esa estación. Sí. Y por las mañanas había un programa a las 11 de la mañana que, bueno, era, no sé si era repetido o no. El asunto es de que se llamaba la Cueva del Dinosaurio con César Alejandre, pero esta persona ya murió muy grande y era originario de la Ciudad de México y presentaba música de los 60s, desde los 70s, pero siempre empezaba con una canción de los Beatles. Esa era de entrada, era una canción de los Beatles. Sí, también llegué, sí, a escucharlo. Claro que sí, yo también. Y el de 33 un tercio lo escuché, pero ya en Radio UAM, radio de la Universidad del Estado de Morelos. No me tocó todavía escucharlo en FM Globo, pues era la misma estación a la que se refieren los dos. Sí. La misma, nada más que cambiaba cambiaron de nombre después, pero esa que dices de la OAM era la Beatles Rock Show con Miguel Ángel. Entonces, ese programa, los dos y los programas anteriores él los había iniciado, tengo entendido, y él me platicó porque yo lo conocí en persona. Dice, no, tú estabas muy niño, luego sí, porque yo ya escuchaba ese programa desde por esas fechas y ya terminó haciendo este programa, el David's Rock Show, en la Torre Universitaria aquí en el estado de Morelos. Sí, bueno, sí, yo correcto, recuerdo. Perdón. Adelante. Adelante, George. Ah, no, nada más iba a mencionar que el de Zona 33 un tercio colaboraban dos personas ahí, uno se llamaba Gabriel Solís, bueno, se llama, todavía vive, y ahí, bueno, él lo conocí en un festival de los Beatles, en una conferencia que dio, y justamente habló sobre el coleccionismo. El otro se llamaba, o se llama Ezequiel Salgado. Ándale. Ajá, y platiqué un rato con él, porque tenía un tiempo que había fallecido Miguel Ángel, y pues precisamente él platicó sobre lo que ocurría cuando moría el coleccionista. Interesantes temas, como no. Sí, pues no están para saberlo nuestros radioescuchas, pero nuestro estimado amigo Miguel Ángel, que tuvimos la fortuna de conocer en persona, pues contaba con una gran colección, ¿no?, del cuarteto. Coleccionaba desde los álbumes, las portadas, bueno, en fin, creo que hasta trajo un poco de agua del río Mercy, ¿no? Él trabajaba como a zapata en un compañero. Bueno, vamos a con algo de música y regresamos para platicar un poquito sobre una persona que tenemos los tres en común y que también de cierto modo dio pie a este programa. Entonces, vamos con algo de Paul McCartney, Also Group, John Lennon con Hound Dog, esto es en concierto, y cerramos con Elvis Presley de 1969, Suspicious Minds, Mentes Suspicaces. Vamos con la música y regresamos enseguida. No se desconecten, seguimos aquí en su programa Magical Mystery. Magical Mystery Show. Yeah! This is what you call an encore. Hey, because we've done enough. You've got to be the encore too. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Bueno, estamos de regreso y probablemente escuchen por ahí los sonidos de la lluvia, ya que está un poco fuerte. Esperemos no haya algún apagón que nos impida continuar la transmisión. Y bueno, José Oscar y yo tenemos una persona en común, un amigo con el que aprendimos de discos, de viniles y de Beatles principalmente, y pues que fue un buen amigo para los tres. Entonces no sé si quieran platicar algo. A ver, ¿qué nos dice este Josué? Claro que sí, mi estimado George, mi estimado Oscar, pues el señor José Cadenas, en paz descanse, mejor conocido como Pepe, el de los discos. Aquí en Cuernavaca lo conocían por el Capitán, otros, y muchos le conocían por la tienda del Submarino Amarillo, pero realmente la tienda se llamaba Calle Carnice Records. Sí, así es, mi estimado Oscar. Ahora sí que lo conocía bastante gente y cada quien por un apelativo distinto, ¿no? Sí. El nombre de... No están para saberlo, pero el nombre de este programa se me ocurrió, bueno, se nos ocurrió a Jorge y a mí pensando precisamente en el nombre de la tienda, ¿no? Lo relacionamos dado que pues era un punto de encuentro para ambos y para muchos bitlemaníacos aquí en Cuernavaca. En el centro de Cuernavaca. Es correcto, y pues de ahí tomamos el nombre también, de ahí surgió el nombre de este programa. Y pues, ¿qué les puedo decir? Lo conocí andaba yo buscando ni más ni menos que el álbum doble de la BBC, volumen 1. Y así fue como llegué a su tienda. Y pues de ahí en adelante, ¿no? Conseguí bastante material ahí con él. Cosas pues de muy buena calidad. Los precios también, que les puedo decir, no era muy caro. Algunas cosas más que otras, pero pues tenía sus detalles y cositas que no encontrabas en cualquier otro lugar. Además, y muy bien documentado, Perdón. Muy bien documentado, y él sabía lo que te vendía y te explicaba lo que te vendía. Sí, claro, pues era parte de la estrategia de venta del negocio, pero independientemente del negocio, pues su afición por la música y el conocimiento que tenía de ella, pues sí era bastante vasto. Y pues nos lo transmitía, nos lo compartía, ¿no? Y pues a muchos nos vio crecer y nos vio pues desarrollar nuestro gusto por este tipo de música. Como anécdota puedo comentar que en alguna ocasión él se encargó de conseguir un boleto para mí, para el concierto que dio Paul McCartney en el año 2002. Creo que también para el tuyo, George, no sé, no estoy seguro. Y al regresar del concierto era bastante tarde y pues nos dio chance de quedarnos ahí en la tienda a pasar la noche, ¿no? Son anécdotas y recuerdos que no se olvidan. ¿Tú qué nos puedes comentar, mi estimado Oscar? Pues fíjate que ahorita que comentas eso de la tienda, y recuerdo que cuando todavía iba en el Conalep en el 2001, íbamos caminando con los compañeros de la escuela, decían, mira, ahí hay una tienda de discos de los Beatles, y nunca la había, y te estoy hablando del 2001, pero yo empecé a comprar discos en ese año, pero ya como a finales del año, ya del 2002 en adelante hasta el 2004, 2005, le empezó a comprar varias cosas al gran Pepe, y entonces hasta lo como dices, ¿no? Te transmitía su conocimiento y lo que aprendías, ¿no? Y realmente había discos que sí habían un poco orbitados en precios, pero porque valía la pena el tener ese tipo de canciones, discos, y que hasta la fecha uno sigue adquiriendo por ese tipo de discos, ese tipo de material, porque hasta el famoso bootleg, ¿no? Porque pues, demos, ensayos, conciertos, o sea, cosa que en aquel tiempo, cuando apenas comenzaba el auge del internet, y entonces era, para mí era una novedad el conseguir algo así en aquel tiempo. Sí, claro, eran cosas que no tenías acceso tan fácilmente como ahora, ¿no? Y cosas que de manera oficial tampoco habían salido. Yo también conocí varias de estas grabaciones, para empezar en la antología, sin duda alguna, y después con el lanzamiento de esos tres álbumes dobles, y después, posteriormente, pues ahí con él en la tienda, ¿no? Sí, y qué decir de este disco, el Lady Be Naked, y que después de tanto tiempo se circuló mucha música sobre los ensayos de Lady Be, y sale este disco y lo complementas como un rompecabezas, y libros, revistas, y hablando de libros, les comentaba a Jorge y a ti, hace años encontré una revista aquí en el centro de Cuernavaca sobre el encuentro que tuvieron Elvis con los Beatles, y me pareció interesante, y sí, hay anécdotas en cómo se conocieron, lo que vivieron. No sé si recuerden en la antología quién entrevistó a los Beatles. ¿Sí recuerdan quién los entrevistó? No recuerdo, la verdad no recuerdo. Creo que era un músico, no era propiamente un reportero. Eran dos músicos, pero el más conocido es Jules Holland. Entonces, de hecho, comentaban ellos que fue como una condición para que ellos se sentían más cómodos así, de esa manera. Más en confianza, ¿no? Entonces les hice una pregunta incómoda sobre la esposa de Elvis, y encontré aquí unos párrafos de esta revista que te digo, y dice: a las 10:45 de la noche se abrió la puerta de la habitación y trajeron a Priscilla para ser presentada a David Tres. Iba con un vestido guinda morado y una cinta guinda en su cabello colmena, con mucho maquillaje. Era muy joven en esa época. Todos la recordamos como una muñeca Barbie. Nosotros le dijimos hola y ella contestó: bien, chicos. Entonces esa parte la cuenta Paul McCartney, porque recuerda cómo la vieron. O sea, pues era muy guapa. Y del documental que comentaba George, no recuerdas el documental. No recuerdo cómo se llama. No. Porque hace más de un año estaba ahí estuvo en Netflix y yo sí lo llegué a ver. Lo que no supe es cómo descargarlo, pero el documental en Netflix está muy completo y mencionaba la relación que tuvo con ella, cómo la conoció. Y cuando él supuestamente andaba noviando con ella, mencionaba lo que encontraba de las influencias musicales, y le dice: mira, te voy a poner un disco de tal artista, y ella no sabía ni qué onda, porque jamás en su vida había visto los discos y escuchado los discos. Entonces para ella eso era todo nuevo, pero es muy buen documental. Sí, y ya se había subido ahí en la página, no sé si se acuerden. Pues no, era cuestión de rechecarlo, mi estimado Oscar, porque yo no lo ubico tampoco ahorita de momento, pero sin duda alguna suena bastante interesante y es algo que pues alimenta un poco más nuestro conocimiento sobre algunos temas, ¿no? Sí, entre revistas y libros, pues hace años también conseguí un pequeño libro sobre la biografía, aunque su vida de Elvis es muy extensa, pero me llamó la atención este libro y lo compré, y lo voy a leer una parte. Entonces dicen que a él se le decía Elvis la pelvis por los movimientos de cadera. Claro. No sé si recuerden ese apodo que él recibió. Sí, cómo no, claro que sí. Era por el típico baile que él realizaba en sus shows. Y los videos que se transmitían en aquel tiempo para la televisión, nada más era grabado de su dorso para arriba, porque por lo mismo los movimientos que él hacía, pues en aquel tiempo no era bien visto. Sí, en aquel tiempo se censuraba bastante, ¿no? Bastantes cosas eran censuradas, y una de ellas pues eran estos movimientos un tanto atrevidos para ciertas personas, ¿no? En aquel tiempo sí eran de más. Entonces aquí tengo este libro a la mano y quiero leerles una porción. Para acceder un cuento sobre la idea de Elvis, ¿no? Dice, ¿dices que cantabas con ellos? ¿Que te dejaban cantar con ellos? Le preguntó Elvis su preocupada madre y papá Vernon agitó la cabeza e insistió. No. A ver, falta un detalle que merece explicación. Mira, yo de canto no sé ni un pepino y tú bien puedes haberlo aprendido más de los negros que de los blancos, pero ¿cómo haces para que la garganta te vibre así, hijo? Parpadeó Elvis, así como, así, no sé cómo decirlo, como si fueses un asmático o un epiléptico más o menos. Ah, eso, sonrió Elvis. Se lo copió una gorda que tenía voz de varón y todos los negros se reían y me aplaudían. Me sale bien, ¿no? Bueno, suena medio indecente, hijo, no sé si me explico. No entiendo, padre. Es que es como un jadeo, oye, y entonces, que tú eres un chico para, bueno, intervino mamá Gladys, y bueno, es parte de este libro y te remonta en aquel tiempo y como si estuvieras viendo una película, ¿no? Entonces es interesante la vida de este músico, lo que hizo en aquel tiempo, porque todo lo que aprendió fue de ese grupo de personas. Y ese documental lo relata, ¿no? Cómo se mezcla con ellos, cómo se junta con ellos, con los afroamericanos, y todo lo imitó, hasta cómo cantaban. Así es. Bueno, ¿sí? Ahorita me acordé de lo que mencionaba, ¿no? De su movimiento de cadera. Cuando los Beatles llegaron por primera vez a Estados Unidos, un periodista, ¿no?, les pregunta que si era cierto que eran unos Elvis ingleses, y creo que Ringo, ¿no?, el que empieza a moverse imitando a Elvis diciendo que no. No, si... Sí, es correcto, que al mencionar ellos que tenían influencia de él, pues todo mundo los relacionaba y pensaba que eran una copia, ¿no?, que querían imitarlo de cierta manera. Así sí, es. Pero ellos nunca, o sea, hacían su música propia, pero ellos nunca quisieron bailar, o fue algo que ellos determinaron, ¿no?, como grupo, no bailar, así como lo hizo Mick Jagger. Ya ves que Mick Jagger también era admirador de Elvis, y él sí lo hacía, cantaba y bailaba, pero no tanto como los... Fue mucha la diferencia entre los Beatles y los Rolling Stones en aquel tiempo sobre la influencia de Elvis. Bueno, pues vamos a escuchar algo de música y continuamos. Vamos a escuchar dos canciones de Elvis Presley. La primera lleva por título Snowbird y el segundo, bueno, pues es un cover de los Beatles. Pues aquí está demostrando que la admiración era mutua, aunque bueno, como se supo, después él intentó que los Beatles salieran de Estados Unidos porque los consideró un peligro, pues, para su carrera principalmente, ¿no? La canción es Hey Jude, así que si les parece vamos a escucharlas y regresamos enseguida. Claro que sí, mi estimado George, no tardamos mucho en regresar, no se desconecten porque seguimos aquí en su programa Magical Mystery Show. Lies waiting for its coat to turn to green. The snowbird sings a song he always sings and speaks to me of flowers that will bloom again in spring. When I was young, my heart was young then too. Anything that it would tell me, that's the thing that I would do. But now I feel such emptiness within. For the thing that I want most in life's the thing that I can't win. Spread your tiger wings and fly away, and take the snow back with you where it came from on that day. The one I love forever is untrue,

es Magical Mystery Show. Magical Mystery Show. Porque la música es cultura, no se desconecten. Continuamos en Magical Mystery Show. Estamos de regreso y bueno, nada más mencionar rápido, yo conocí a Pepe acá en Cuautla, en una tienda que tuvo, que se llamó el disco Recuerdo Cuautla, más o menos por 1993. Pues un buen día, por ahí. Y pues me metí, empecé a platicar con él. Y pues de ahí para entrar, pues él, pues conocí mucho material, en condiciones normales no hubiera sido posible. Y bueno, pues. ¿Cuánto tiempo duró con esa tienda, mi estimado George? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo habrá durado con esa tienda? Pues unos 3 años más o menos. Ya después emigró para acá, para Cuernavaca. ¿Cómo? Después de eso emigró para acá, para Cuernavaca, me imagino, según recuerdo me contó. Sí, ya al final tenía las dos tiendas, pero bueno, ya al final cerrando la de Pou. Oh, ya veo. ¿De qué nos vamos, mi estimado George? Son ya 10:40 de la noche. No te entendí muy bien, mi estimado George. Decía que podemos platicar cómo iniciaste este proyecto de Magical Mystery Show como tal. Claro que sí, mi estimado George, arráncate. Yo te hago segunda. ¿Cómo? Digo, arráncate que yo te hago segunda, mi estimado George. En base a varios programas de radio que había escuchado, me nació la idea, pero ya la traíamos un poco atrás, pero ya aterrizamos y pues el formato, ¿no? Como ideamos que debería ser. Sí, así es, mi estimado George, lo recuerdo bien. En aquel tiempo transmitíamos para Incógnita, Innovando Tus Sentidos. El administrador, me parece que Giovanni, ya no recuerdo muy bien el nombre, pero bueno, nos daban chance de hacer el programa. Y así fue como inició, ¿no? Después hubo la oportunidad, gracias a Óscar Hernández, de ingresar al Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Y pues, ahí... A ver, me estimo dos por cuenta. El asunto es que en aquel tiempo estaba tomando un curso de fotografía y ya yo ya había contactado a Jorge y lo conocí por Face, y le había comentado pues que había un instituto así, pues se puede hacer radio. Lo que yo también ya tenía esa inquietud de hacer un programa de radio, pero no supe cómo comenzarlo, porque sí tengo algo de material discográfico y que con qué nos podíamos dirigir. Entonces pregunté y ya le comenté a él y fue cuando ustedes llegaron aquí a Jetepec. Creo que tenemos una pequeña falla técnica. Vamos a poner algo de música, de lo que lo corregimos y regresamos. Slowly got you, eyeball, he won, holy rock. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Said and done, I just never took the time. You were always on my mind. I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Bueno, como siempre, el tiempo es el tirano. Pues estamos llegando a la parte final porque ya. Ya son 10:51 y bueno, tenemos que entregar controles para el programa de Gradiente Tuetano Mex. Entonces, pues nos vamos a despedir. Dejamos un poco inconcluso este recuerdo, pero bueno, lo dejamos para la próxima vez. Podemos hacer una parte del programa. ¿Qué te parece? Ahí lo dejamos en el aire, a ver qué podemos, porque faltó mucho que agregar y material pues hay para aventar para arriba, pero como dices tú, el tiempo es el tiempo. Y bueno, pues este programa el día de hoy ha llegado a su fin. Queremos agradecer a todas aquellas personas que estuvieron del otro lado de sus aparatos receptores conectados en este viaje mágico, hey, y misterioso, Magical Mystery Show. Y bueno, pues si el alto mando del cielo lo permite, aquí nos escuchamos el próximo viernes, 9:00 p.m, por aquí, por Arsenic Music Online, en este, que cabe mencionar que estamos en el 7º aniversario de la de la emisora. ¿Qué decías, mi estimado Oscar? Perdón. Creí que iba a poner la de Porky, la de Lástima, Lástima que ya se terminó. Pero Lástima que terminó. Puso la de Bugs Bunny. Bueno, Oscar, pues adelante. Ahí la pones para la próxima. Sí, sí, lo dejamos. Les agradecemos a los de Arsenic por prestarnos este medio para hacer una emisión más de Magical Mystery Show y que se vengan más años para que nos den más espacio para difundir la música del cuarteto a manera de entretenimiento y también, ¿por qué no?, el documentarse y el informarse. Una retroalimentación. Y estar al tanto de la música que va saliendo en estos años, porque no, nunca faltan que saquen nuevas ediciones, y para eso estamos también. Gracias también, no se te olvide, mi estimado Oscar, que también tenemos que darle gracias a la nueva emisora. Recuérdame el nombre, por favor. Retrospectiva 98.5. Pues también un saludo y un agradecimiento. 98.5. Claro que sí, estamos. Muy agradecidos. Es un programa para dos estaciones. Sí, es correcto. Oh, mira, qué bueno. Para que nos escuchen y nos visiten en la página. Y nos den el visto bueno del contenido que se sube. Videos, fotos, moda, literatura, todo lo que engloba a lo que y se relaciona a la música del cuarteto de Liverpool. Bueno, pues pues nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Regreso a ustedes por estar. Pues se quedan aquí en Arsenic con Tuetanomex. Hasta la próxima. Tenemos una cita los viernes a las 9 de la noche. Esto fue Hasta la próxima. Mystery Show. Por hoy, el viaje ha terminado. Nos esperamos la próxima semana en Magical Mystery Shop. Arsenic Music Radio TV Chat.